Sky Show, soy Tommy. Estáis escuchando la vuelta al mundo de la música anglófona en 80 días más o menos en 97 Iratia. Y este es Red Guitars y Marimba Jive. Thank you. Marimba Jive fue un número uno del Top 40 Indie en Gran Bretaña y apareció sobre su álbum Slow to Fade, lanzó en 1984. Nos paramos hoy en la ciudad de portuaria de Kingston upon Hull, dicho Hull, en el noreste de Inglaterra, con el H. En los años 50, Hull compitió con el puerto al otro lado del río Humber, Grimsby, a ser el más grande puerto de pesca del mundo. Ahora, la ciudad de 257.000 habitantes es todavía un puerto importante, pero por pasajeros andando a Holandia y en cruceros por el Mar del Norte. Tiene una historia de música rica y vamos a continuar con Fine Young Cannibals. Su frontman y cantador Roland Gift fue nacido en Hull y el álbum The Raw and the Cooked era número uno en el Top 40. Ahora ponemos Good Thing. Un álbum extraordinario, si tenéis una media hora para verlo, Fine Young Cannibals. Seguimos con The House Martins y un corte del álbum que lleva una de las mejores portadas del rock británico, el Hull 4, London 0, Hull 4, London 0. El grupo no ha durado mucho tiempo, pero sus hits Happy Hour y A

have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise you. Para terminar, hablaremos del mejor grupo de todo el tiempo de Hull, The Beautiful South. Su álbum, Carry On Up The Charts, fue número uno y cinco veces platinum, y Paul Heaton, Jackie Abbott et al. Han producido unos de los grandes hits de los años 90, como You Keep It All In, Old Red Eyes Is Back y A Little Time, por ejemplo. Para terminar, tocaré dos cortes anocruzas del grupo, como es el fin de semana. Son 36D y Good As Gold. But you want more. Your name is is always mentioned in the jokes he cracks. Your coaching horses and your wool packs. Your poses turn the passive into maniacs. But you want more. 36 beats on one gold. Carry on. joy, my love, my smile, my needs. Not in the star signs are the palms you raise. I want my sun-drenched, windswept, Ingrid Bergman kiss. Not in the next life. No tuvimos tiempo para más hoy, pero podéis todavía interactuar con el programa por Twitter, en mi cuenta, @NurronBobino, y por la cuenta de la radio, @97Ratia, y pongo como siempre los programas en el sitio web 97Ratia.info. Muchas gracias para haber escuchado. Es que ricasco. Ah, wow.